Cuento tres historias breves del apostolado con los niños en el Himalaya, en el lado indio de la meseta tibetana. Tres historias sencillas, pero que muestran cómo la gracia de Dios está actuando en esas tierras remotas. En primer lugar, el otro día celebramos la misa y pregunté antes de la misa, ¿quién quiere acolitar? ¿Quién quiere hacer de monaguillo, de acólito? Inmediatamente, siete chicos, siete niños, budistas, hinduistas, se peleaban entre ellos porque todos querían ser monaguillos. Y al final los calmé diciéndoles, bueno, todos van a ser monaguillos. Felices los niños de poder ser admitidos a servir al Señor al pie del altar. Una segunda historia, los niños estaban, cuando hacían de monaguillos, algunos de ellos hablaban, lo cual, vamos a decir, es un poco comprensible porque la misa es en latín y por momentos es todo en silencio. Entonces, termino la misa y les dije, bueno, chicos, la próxima vez, si ustedes quieren hablar, si ustedes quieren gritar, si ustedes quieren saltar, si ustedes quieren correr, lo pueden hacer, no hay ningún problema, yo no me voy a enojar. Simplemente abren la puerta y se van, gritan, corren, saltan y después vuelven a la misa si ustedes quieren volver. Y si no quieren volver, yo no me voy a enojar, voy a estar muy contento con ustedes, lo mismo. ¿Y qué pasó? A partir de eso, los chicos guardan un silencio monástico en la misa. No huele una mosca. Y participan entonces del misterio eucarístico. Una tercera historia que les quería contar es, el otro día les pregunté a los chicos, ¿quién de ustedes quiere ser sacerdote? A los que hacían de monaguillos. Y todos ellos levantaron las manos que querían ser sacerdotes. Y es muy interesante porque todavía no están ni siquiera bautizados. Bueno, para terminar, termino con simplemente comento las fotos brevemente. Estas fotos que mandé, que son muy hermosas, muestran cómo los niños con sencillez y con alegría están dibujando sus tarjetas navideñas junto al arbolito y el pesebre que pudimos armar para la gloria de Dios. Que viva Cristo Rey y muy feliz Navidad para todos.